Viedma, Radio Encuentro. Acá en Viedma, una de las compañeras, mujeres que marchó, pero que también estuvo en la organización de todas estas semanas. Lorena, ¿hay en todo el país algunas consignas, algunas reivindicaciones desde Viedma? ¿Qué se grita? Y mira, principalmente se grita por el aborto, creo que es la consigna más fuerte este año y tiene que ver con que se dieron la discusión en los medios y se grita, vemos que se suman muchas al pedido de aborto entendiendo que ya no estamos hablando de asesinatos, sino que estamos hablando de una práctica cotidiana de las mujeres que algunas la pueden hacer de manera privada, pagando y que no pasa nada y que está todo bien y que algunas mujeres... terminan muriendo en situaciones tremendas en abortos clandestinos, ¿no? Me parece que eso es fundamental de lo que se está hablando hoy, aparte de la violencia, aparte de las mujeres desaparecidas que tenemos en la comarca, nos falta Silvia Vázquez Colque y nos falta Zulema Walter, hoy estamos anoticiándonos de que nos falta otra mujer más, que no sabemos muy bien todavía qué pasó, porque nos enteramos aquí en la marcha, así que seguir también en la lucha, porque también pasan cosas acá y los gobiernos no nos escuchan, hacen oídos sordos a nuestros reclamos. Gracias. Gracias a vos. Rosario, Radio La Hormiga. Soy Coralí, estoy marchando con mis amigas de Sonamos Latinoamérica, Rosario, y venimos a marchar por un mundo más igualitario, con igualdad de oportunidades para todas, porque juntas somos más fuertes y poderosas. Me llamo Carmen Fluri y tengo 73. ¿Cuáles son las razones por las que hoy vos estás marchando en este paro internacional, en esta marcha por el 8 de marzo? Porque nos costó siglos evolucionar y creo que todavía falta mucho. Bueno, porque tengo que participar, tenemos que vencer. Mi nombre es Lourdes Garnica, tengo 32 años y vine a la marcha en la ciudad de Rosario con mis compañeras de casa. Tengo dos amigas con las que vivo y vine con ellas y otras amigas invitadas. Estamos autoconvocadas. Y vine porque creo en el momento histórico, porque creo en lo que está pasando, en el cambio que está habiendo y porque me gusta vivir este momento de la historia y ser mujer. La Plata, Radio Estación Sur. La verdad estoy muy contenta de ver cada vez más mujeres, cada vez más chicas, mucha niña, mucha adolescente marchando con las consignas, con carteles, carteles a favor del aborto, carteles que hablan del ni una menos, carteles que dicen ni sumisa ni devota, y ver desde tanta juventud tan empoderadas las chicas que están viendo... Me parece que estamos viviendo un cambio muy importante en la sociedad y que esto, bueno, obviamente, primero que no va a parar y segundo de que se van a tener que acostumbrar a vernos en las calles porque ya son nuestras. Cada vez que convocan vengo, primero porque está bueno sumar, o sea, hacer en cantidad, y segundo porque cada vez hay mayor calidad, más consignas, más conciencia, y yo creo que esta marcha forma parte de eso, de que seamos todas mujeres, de que todas estemos conscientes de por qué estamos acá y que cada vez haya menos pibas que falten, menos pibas que no vuelvan a sus casas y menos pibas que tengamos miedo de salir también. Paraná, Radio Barriletes. La organización calculaba alrededor de 15.000 personas. A mí me parece una cifra. Tenemos un poco más, un poco menos, pero lo que sí es inédito para la historia de Paraná. Recién contábamos que somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y a las brujas las quemaron para poder romper el tejido comunitario y para instalar en lo hondo de las conciencias y de los corazones el patriarcado y el capitalismo. El convencernos que somos individuos que se llenan solos y solas. Y que es así como tiene que ser. Lo que nosotros estamos haciendo acá mismo, en este mismísimo momento, y mientras cae la lluvia, más poético que eso no hay, es lavar siglos de opresión. Porque no nos callamos más. Llevará tiempo, algunas irán más adelante que otras. Nos estamos esperando. Hasta que llegue la última. Mendoza, Radio Cuyum. Estamos con Cintia de la Corriente Clasista y Combativa. Cintia, te vas un cartel que dice jardines maternales en cada barrio. Contanos por qué. Porque la mujer necesita salir a trabajar y dejar sus niños resguardados en un lugar en el que estén cuidados por profesionales. Por eso mismo queremos y pedimos jardines maternales para cada barrio. En este momento, efectivamente, no hay tantos como debieran, ¿no es así? Sí, es así. Por cada distrito hay solamente 2 jardines por barrio, que es muy poco para la totalidad de barrios que hay por cada distrito y localidad. Y cuando hablamos de la violencia de género, muchas veces el límite para que la mujer se retire del violento es la posibilidad de salir a trabajar, la salida económica. Si no tenemos dónde dejar los chicos, no podemos, ¿no? Y es por eso que muchas aguantamos muchas cosas para tener nuestros niños resguardados y no poder trabajar. Te agradecemos mucho, Cintia. Muchísimas gracias a vos. Santa Fe, FM Chalet. Absolución para todas las procesadas y condenadas por actuar en legítima defensa. Aparición de Rosalía Jara, Natalia Costa y todas las desaparecidas de la democracia. No más muertas y presas por abortar. Basta de criminalizar nuestro cuerpo y nuestras decisiones. El Estado es responsable. Somos el grito de las que ya no tienen voz. Somos las hijas del patriarcado, dispuestas a acabar con él. Y un día más, devorando leyes en defensa de nuestros derechos. Ni una menos. ¡Vivas, libres y diversas nos queremos! San Juan, Radio La Lechuza. Estamos en la marcha porque por el trabajo barrial que lo hacemos desde hace muchos años, desde los 70. Hemos visto muchas mujeres en situación terrible en todo sentido. Maltrato de sus parejas, de sus hijos, de la comunidad a veces, porque cuando las mujeres en los barrios eran abandonadas, sobre todo en los 80, ahora ya se está cambiando un poco eso. Pero bueno, las mujeres decían, ¿cómo será la mujer que la abandona el marido, por ejemplo? Y después las muertes de mujeres por malas prácticas de aborto y qué sé yo, no eso no lo hacen las mujeres en los barrios, no llegan al aborto por esconder una mancha social como en otros sectores, sino porque mantener otro hijo más es para ellos y llevarlos a la misma miseria que han vivido ellas toda la vida, les produce una crisis. Y bueno, he visto morir muchas, hemos visto morir muchas mujeres por esa situación. Así que bueno, por todas esas cosas, por la situación económica, por la crisis que vive el país, por la represión de los pibes en los barrios, hay muchos motivos por el cual estamos ahora en la marcha. Córdoba, Radio Sur. Las mujeres de la Intersindical de Mujeres presentes aquí. Bueno, nosotras las mujeres en la Intersindical tenemos como una agenda que es importante y es significativa. Primero, empezar a discutir nuestros espacios de representación adentro de lo que son las juntas directivas de los gremios. Las mujeres estamos avanzando en ocupar esos espacios y creemos que es fundamental porque, bueno, la mayoría de las trabajadoras en todos los sectores somos mujeres. Y las mujeres por ahí tenemos condiciones laborales a veces muy diferentes a los varones. La primera cuestión es que las mujeres tenemos doble carga de trabajo, la carga laboral y después el trabajo reproductivo que hacemos todos los días en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros viejos, con los viejos que van, siempre están a cargo del cuidado a veces de las mujeres, el cuidado de la salud. Entonces, bueno, esa doble jornada laboral a veces también nos perjudica en relación a nuestra propia salud, ¿no? Y muchas veces en los espacios, por ejemplo, de trabajo informal, eso no lo podemos visibilizar, ¿no? Sí, a veces podemos tener licencia en los espacios formales de la economía, pero en los espacios informales, las mujeres de la economía popular, cuando se enferman, dejan de producir y sus hijos dejan de comer. Neuquén, Radio Puelmapu. Desde el campo nacional y popular, las mujeres le paramos al país, a Macri y a sus políticas criminales. Nos paramos porque con presas políticas no hay democracia. Libertad Milano Salas, a Mirta y Salas.